tendremos un vida para amar. La primavera en tanto tarda en llegar. Gracias. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Ese staff se mantiene hasta fines de febrero. En marzo vamos con cambios, reacomodamientos y novedades. Pero para eso falta un poco. Bien podríamos poner un cartelito, sepa disculpar las molestias, estamos trabajando para usted. Pero no nos adelantemos. Es más, vayamos hacia atrás. Escuchemos el momento en que las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con la voz cantante de Mariana Anzorena, dialogaban con la presidenta de la cooperativa textil Enredo. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, estamos en nuestra columna en Visión de Géneros. Estoy mirando el perfil de Facebook de ellas, ya vas a saber de quién te estoy hablando. Estoy viendo algunos productos muy interesantes, originales, distintos. Por ejemplo, estoy viendo unos pijamas de la serie El Maravilloso Mundo de Samba, algunas cartucheras, por ejemplo, que tienen motivos de personajes nacionales y latinoamericanos, una muñeca de Juana Zurduy. Muy bien hechos, muy bien terminados, y los han hecho unas mujeres. Las chicas son de la cooperativa textil Enredo y estamos en comunicación con su presidenta, ella es Antonella. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. Antonella, acá estamos viendo algunos de los trabajos que ustedes hacen y nos despertó muchísimo interés en conocerlas, en saber qué hacen, por qué hacen lo que hacen. Así que queremos que nos cuentes a todos nosotros, a toda nuestra audiencia, ¿qué es la cooperativa Enredo? Bueno, la cooperativa Enredo es una cooperativa textil de mujeres. Somos 8 compañeras que trabajamos en la cooperativa. Nació más o menos en el año 2015 con el objetivo de que podamos todas trabajar continuando con nuestras tareas de madres y mujeres. Y bueno, desarrollamos una línea de productos propios que tienen que ver con la infancia, con los valores que queremos transmitir, que son las cartucheras, las muñecas de Juana Zurduy, cartucheras de San Martín, y con acompañando esa línea también una serie de pijamas y ropa para jugar de esos personajes. Ajá. Además de la confección, del corte, de los estampados, del desarrollo en definitiva de estas prendas textiles, no solamente se quedan en eso, por lo que veo y lo que estuvimos investigando en su Facebook. No, hacemos de todo. Tenemos una línea de desarrollo de uniformes, bueno, remeras y ropa en general a pedido, y estamos incorporando una línea de servicios de estampados. Estamos ahora en un proceso de rearmado de la cooperativa en función del alquiler de un nuevo espacio con unas máquinas de impresión que nos van a permitir ampliar la producción y, bueno, seguir creciendo en ese sentido con la cooperativa. Aparte también de que somos diseñadoras, textiles y gráficas, y también estamos armando una línea de servicios de desarrollo de producto en función de comercialización y cosas que tienen que ver más con el mercado, más allá de que lo que cada uno quiere hacer, también hay reglas y hay cosas de las que nos tenemos que acomodar. Así es, imagino que sí. ¿Quién es el cliente? ¿Quién compra tu producto, los productos que hace la cooperativa Enredo? Son empresas, los productos que hacemos nosotros, que son nuestros productos propios, son clientes sueltos, digamos, clientes que consumen los productos de la cooperativa y que siempre están buscando como algún regalito especial y una cuestión latinoamericana y con esa impronta de transmitir valores a través de lo que uno regala, ¿no? Cuando regalar una muñeca de Juana Zurduy en comparación a regalar con una Barbie, es como tiene muchísimo significado, ¿no? Así es. Y bueno, son como muy especiales nuestros clientes. ¿Y cuáles serían sus canales de comercialización teniendo en cuenta esto, no? El tipo de cliente, que no es el tradicional, el que busca el juguetito rosa estándar. Claro. Tal cual. Bueno, comercializamos a través de Facebook, que es por ahora nuestra vidriera más fuerte, digamos, porque hacemos mucha publicidad por ahí. Y también tenemos puntos de venta, por ejemplo, uno en el bar Cooperativa Lo de Néstor, que uh-huh. está en San Telmo, así es. Bolívar 548. Y después tenemos a través del Frente de la Economía Social de Nuevo Encuentro, que es un portal de comercialización por internet. Ahí también vendemos bastantes cartucheras. Y una tienda de la economía social que está en Moreno, que es una tienda de todos emprendedores. Y así vamos sumando, la verdad que vamos viendo posibles comercializadoras siempre que tengan que ver con los productos cooperativos y de emprendedores y en esa línea. Además, por lo que también estuvimos viendo, ¿también brindan capacitaciones, puede ser? Sí, capacitaciones en función a lo que sería el cooperativismo. Digo, tratamos de acompañar nuevos grupos en formación, con la intención de armar cooperativas, y en ese sentido es que decimos capacitación, pero en realidad es algo un poco general por ahora. Todavía no estamos dando capacitaciones de diseño ni de talleres, que es lo que en definitiva a nosotras nos gustaría. Bueno, lo tienen como objetivo. Claro, pero lo que sí hacemos es acompañar cualquier grupo precooperativo, y más teniendo en cuenta si son mujeres, y siempre en el rubro textil, muchas mujeres cosen en las casas o no pueden trabajar porque tienen que llevar a los chicos o porque tienen que ocuparse de un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, trabajamos con ellas o para que se sumen a la cooperativa, o siempre lo que nosotras no podemos hacer en producción lo pasamos a otros talleres, y siempre priorizando el trabajo femenino. Así que está muy buena todo lo que hacen las chicas de la cooperativa Enredo, con quienes las tenemos en línea. Estamos hablando con Antonella, que es su presidente. Ellas se han conformado en cooperativa porque evidentemente creen en la autogestión y en el trabajo colectivo. Así que, Antonella, si nuestros oyentes quieren adquirir alguno de estos productos, como los pijamas de la serie de Samba, productos originales, como esta muñeca de Juana Zurduy, que se la ve muy bien, está muy bien el producto mostrado en su Facebook, o las cartucheras, tanto de abuelas como de Spinetta y demás, ¿dónde las encuentras? ¿Cuál es el Facebook de ustedes? El Facebook es Enredo Textil, y después tenemos un correo que es cooperativaenredo@gmail.com, uh-huh. y por supuesto en todos los puntos de venta, bueno, los que nombré, y en Facebook están todos identificados también, así que los van a poder conseguir. Genial. Bueno, Antonella, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos, y nosotros queríamos visibilizarlos y comentarle a nuestros oyentes que existe la cooperativa Enredo, que tiene muy buenos productos originales, distintos, y que están al alcance de todos nosotros. Sigan adelante, gracias, y las esperamos en la próxima con más productos. Sigan publicando, que seguramente nuestros oyentes y nosotros mismos vamos a comprar estos, que son cosas tan lindas. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande para todos. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Escuchabas a Antonella, que es la presidenta de Cooperativa Textil Enredo. 8 mujeres haciendo productos de primerísima calidad, distintos, muy originales y con una perspectiva latinoamericanista. Nosotros nos vamos de nuestra columna, desde La Gente Sigue, ¿eh? Nos vamos con nuestro tema musical. En este caso hemos elegido un tema de Víctor Jara, Cuando voy al trabajo, bellísima canción. En este caso está interpretada por el grupo chileno Ciudades de Dos, que está encabezado por Cecilia García Gracia, de voz y piano, y Guillermo Jiménez Vera, en guitarras, que en el año 2013 justamente sacaron un disco de versiones de canciones de Víctor Jara. Cuando voy al trabajo, pienso en thank you. saber quiénes son, dónde van. Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua, desde la gente. El programa de la economía solidaria. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas? Clarísimo. Cuenta corriente Credit Cop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtenés más información para acceder a este beneficio en tu filial Credit Cop más cercana. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Memoria. Esta semana se cumplió el primer año de la muerte de la escritora Liliana Bodoc. Así la despedíamos en Desde la Gente en 2018. Empecé a escribir literatura fantástica segura de que era otra manera de pensar la realidad. No un escapismo, sino la posibilidad de crear mundos que parecen distantes, alejados de las leyes naturales, de lo que podemos registrar con los 5 sentidos. Realidad y fantasía son como las dos piernas de un cuerpo. No puede andar la una sin la otra. Los tres libros de la saga de los confines confirman esto que Liliana Bodoc decía de su literatura fantástica. Efectivamente, su literatura era otra manera de pensar la realidad, siempre comprometida con su tiempo. En una reciente entrevista realizada por Mariana Enríquez, publicada en el suplemento Las 12, dijo: yo trabajo con la fantasía de manera alegórica y metafórica, para referir al mundo del aquí y el ahora. Para mí, el poder no tiene que estar hegemonizado por nadie, ni siquiera por un rey bueno, como en el caso del Señor de los Anillos. Recuerdo todo el tiempo nuestras guerras, nuestra miseria, nuestro dolor, para que las guerras ficcionales tengan carne y verdad. Mis libros no son algo ingenuo. La guerra de guerrillas que se da en la saga, las inmolaciones, los suicidios, no están por casualidad. Hay muchos personajes que se suicidan por una causa, y me hago cargo de que eso referencia directamente el mundo contemporáneo. Mis hermanos tuvieron militancia política de izquierda, y aunque yo miraba de afuera y tenía mis discusiones con ellos, aprendí mucho, y creo que eso se nota. En mayo de 2016 recibió el título honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. En su discurso, titulado La palabra y la construcción del honor, dejó sentada su posición sobre los nuevos tiempos que se abrieron en la Argentina. Y ahora nos anda rondando una palabra peligrosa, meritocracia, un concepto que puede transformarse según cómo se utilice y se aplique en una gran vergüenza. ¿Quién no merece recibir palabras? ¿Quién no merece agua pura? ¿Cuáles son los requisitos para merecer educación? La educación no se imparte, se devuelve. La educación no es un acto de generosidad, sino de justicia. El martes pasado, el corazón de Liliana Bodoc, de tan solo 59 años, dejó de latir. Ya no volverá a hablar y escribir de la realidad desde la belleza de ese mundo fantástico que supo crear. Por suerte, están sus libros y sus poemas. Como este al que le puso el cuerpo y la voz el año pasado cuando desapareció y murió Santiago Maldonado. Poema adolorido por Santiago. Así la despedimos, así la recordamos, Liliana Bodoc. Hoy me despertó el alma. Anochece, me dijo. Se pone oscuro mientras haces fiaca. Si corres, llegas antes que la lluvia. Llevarte por delante las frazadas, escupite las manos y salí con medio pie descalzo. Pero es ahora, antes de que nazca y le pongan un nombre. Vestite con tu sombra, improvisá un espejo, pero corré. Si corres, llegás antes que la muerte. Antes de que crezca como un gorrión de monte y se deje la barba. Llegá para besarlo como un hijo, un amante, un hermano. Tu instante de tardanza es su martirio. Así que levántate, ignorá los escombros de tu cuerpo, atropellá el café que se te pone enfrente y arrancá para el sur. Donde sea que esté, habrá una luz naciente, una señal del cielo, un grito de la tierra. Donde sea, en la vida o en la muerte, Santiago está esperando. Literatura, escuchábamos recién, literatura, memoria, Liliana Bodoc, Santiago Maldonado, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati. Los libros de la buena memoria. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio.

24 de marzo de 2018. Un nuevo aniversario de aquel 24 de marzo de 1976. En esta misma mesa en la que vamos hilvanando momentos del año pasado estuvieron sentados Liliana Carpenzano, Edgardo Form y el invitado Ulises Gorini para hablar de su libro La Venganza. Desde la gente, las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente, memoria. Ada llamó a José. Ella abrió la puerta y se detuvo. No respondió, pero se dio vuelta para mirar a su marido. ¿A dónde vas? Dijo él. Salgo. Hace más de un año que lo buscas, ¿te das cuenta? Sí, eso significa que tengo que seguir. Acabamos de escuchar uno de los relatos hermosos, profundos en cuanto a su contenido y su significación, especialmente un día como hoy, 24 de marzo, que forma parte del libro La Venganza y otros relatos de Ulises Gorini, que está con nosotros, que es un querido amigo, y enseguida lo voy a presentar. Pero vale destacar que en la edición de hoy, 24 de marzo, de Página 12, se adjunta, se acompaña a este libro, que como decía, se titula La Venganza y otros relatos. Y el texto que acaba de leer nuestra compañera del programa, Desde la Gente, Liliana Carpenzano, se titula Razones. Y razones son muchas, indudablemente, para haber publicado este hermoso libro. Vamos a recordar, para quien no lo tiene presente, que Ulises Gorini es autor de dos tomos en los cuales desarrolla con profundidad, meticulosamente, la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Ahora sí, la presentación. Está con nosotros nuestro querido compañero Ulises Gorini, que es director de la revista Acción, es periodista, es abogado, pero además es autor de varios textos. Y en esta oportunidad nos regala, nos obsequia, y lo tenemos a la vista, un libro hermoso, cuya lectura recomendamos, y que él va a explicar ahora cómo nació este texto, que es, a ver si la expresión cabe, un subproducto o un producto adicional de los dos tomos de la historia de la Madre de Plaza de Mayo. Ulises, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias, Edgardo, igualmente, y te agradezco mucho esta entrevista. Mirá, sí, como vos decís, desde el punto de vista práctico, este libro es como una derivación del trabajo que hice cuando inicié la investigación de la historia de las Madres de Plaza de Mayo hace ya más de 20 años. A lo largo de mi trabajo, en las entrevistas con las distintas madres de Plaza de Mayo, iban surgiendo episodios, experiencias de la vida de cada una que de algún modo no entraban en la historia más colectiva, ¿no es cierto? Porque justamente yo, cuando enfoqué el trabajo de del movimiento de las madres, quise hacer eso precisamente, es decir, el trabajo colectivo de ellas, el trabajo grupal, destacar su carácter de movimiento social. En esa época, cuando yo iniciaba la investigación en la década del 90, se hacía mucho hincapié en las biografías, en las historias individuales, y en la historiografía argentina hay pocos enfoques de los movimientos sociales. Por supuesto que los hay, ¿no es cierto? El movimiento social por excelencia, de los trabajadores, el movimiento sindical, hay distintos episodios, pero lo que predominaba es este enfoque un poco individualista de la biografía, del héroe, del personaje, y muy pocas veces la reflexión sobre los colectivos, los grupales, ¿no? Tenés ese ejemplo glorioso que es el estudio que hizo Osvaldo Bayer sobre los obreros de la Patagonia, en su libro de la Patagonia Rebelde, pero escasean estos enfoques. Entonces, yo haciendo hincapié en este fenómeno más colectivo, se me escapaban, se me perdía la posibilidad de indagar en muchas circunstancias individuales, experiencias que eran muy ricas y que necesariamente complementan la historia de las madres, ¿no? Que además son historias, estas, las de este nuevo libro, que no responden tanto al rigor histórico, es decir, pensar que son relatos de ellas muy circunstanciados, muy personales, que pensaban ante determinadas circunstancias, son cosas que no se pueden probar con los rigurosos protocolos de la historia. Por eso hablo de la no ficción, ¿no es cierto? Son narraciones donde se escapan de la historia, pero revelan un poco la dimensión subjetiva de ellas, ¿no? Como este que acaba de leer Liliana, que se llama Razones y que muestra cómo ellas un poco invertían la lógica dominante, ¿no? Cuando el marido le dice, pero no es hora de que dejes, directamente se lo está diciendo, ella encuentra la razón para continuar, no para dejar. Son estos episodios que yo recojo aquí, ese es muy sintético, hay otros más complejos, más extensos, y que bueno, que me parecía importante que yo, que había tenido el privilegio de escucharlas en vivo y en directo a ellas, muchas de estos relatos, las madres ya fallecieron, me pareció como una obligación, un deber, recogerlos en textos y dárselos a aquellos que no tuvieron esa oportunidad de escucharlas directamente, ¿no? Y es más que oportuno el hecho de que haya salido en este día en el que recordamos a 42 años del golpe cívico-militar, a los 30.000 compañeros, compatriotas, luchadores, detenidos, desaparecidos, y a estas mujeres maravillosas que han dado muestras de una ética, una moral, un compromiso con la vida, en definitiva. Dice en la presentación del libro Dora Barrancos, una prestigiosa socióloga: estas narrativas se enhebran sobre las experiencias de algunas madres de Plaza de Mayo y su confesa ficcionalidad solo puede poner de relieve el averno de la realidad que les tocó vivir. El autor, aquí presente, Ulises Gorini, este es un agregado mío, es un mediador sensible, sagaz y de enorme conocimiento acerca del infortunio de esas mujeres, porque ha hecho la historia de su gesta con especial rigor y espesura. El intenso trabajo de escucharlas permitió una de las mejores aproximaciones a esa resistencia pasmosa que limó la apariencia inexpugnable del terrorismo de Estado. Hermosas palabras de Dora Barrancos que efectivamente reflejan el contenido del texto. Sí, que agradezco mucho porque, como decís vos, bueno, Dora tiene un prestigio en relación en particular al tema de la mujer muy grande, y bueno, es una académica de primer nivel que está ahí en la dirección del CONICET, que por suerte todavía tenemos en la dirección del CONICET. Ahora, sí, como te decía, creo que este recurso a la narrativa, a la no ficción, sirve como un complemento de la historia, porque muchas cosas de la historia no se pueden explicar sin esa dimensión subjetiva, ¿no? Está bien que la historia sea rigurosa, tenga sus protocolos de verificación de los hechos y que ciertas cosas no puedan ser dadas como hechos históricos, pero está bien también recurrir a la narración, a este género de no ficción, cuyo autor más célebre e inicial es el propio Rodolfo Walsh en Argentina, un pionero del género mundialmente, ¿no? Viste que los norteamericanos atribuyen ser el origen de casi todo, pero en realidad es Rodolfo Walsh el que con Operación Masacre inicia un recorrido fundacional de este género, ¿no? Entonces me pareció muy apropiado para revelar estas historias que, ya te digo, no entraban en la historia más general de las madres, pero que son importantísimas para entender cómo ellas llegaron a la plaza, cómo se mantuvieron ahí y cuál es el imaginario y la convicción que la sostiene todavía hoy, ¿no? Recomendamos, por supuesto, la lectura de este texto. El título del libro es La venganza y otro relato. Y La venganza es el primero de los relatos. Sí, sí. Y es atrapante, ¿no? Bueno. A pesar del dolor que supone toda la temática que recorre el libro, pero está escrito de una manera muy agradable lo que hemos podido leer hasta ahora, porque, como les decía, el libro ha llegado a nuestras manos justamente con la edición de hoy de Página 12. Pero ya que estamos con Ulises, ¿cómo es que Página 12 se contacta contigo para proponerte la difusión del texto? Bueno, fue una iniciativa de Página, no para mí impensada, aunque ellos ya habían, en el 2010, publicaron, reeditaron los tomos de Historia de las Madres en su momento. Así es. Los tomos habían aparecido en el 2006, el primero, el 2008, el segundo. Y en el 2010 Página 12 reedita esto y los saca a la venta también para un 24 de marzo del 2010. Y bueno, llegó a manos de un querido amigo que trabaja en Página, Juan Carlos González, más conocido como Gandhi. Gandhi es todo un personaje. Sí, me llamó y me dijo, mira Ulises, queremos publicar esto para el 24. Y así es como, de la primera edición, que fue la de la Universidad de La Plata, surge esta edición que es mucho más masiva, ¿no es cierto? Y va a permitir alcanzar un público mucho mayor, ¿no? Un público mucho mayor que esperemos incluya a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los que no vivieron el momento trágico del golpe de Estado cívico-militar y que por suerte tampoco vivieron los momentos, esos años de plomo de la dictadura genocida, pero que necesariamente tienen que ser portadores también de la memoria histórica. Así que recomendamos, aquí está presente su autor, Ulises Gorini, la lectura de este hermoso texto que en 100 páginas aproximadamente y bajo el título de La Venganza y otros relatos realmente transmite testimonios que son conmovedores pero al mismo tiempo ilustrativos del padecimiento pero al mismo tiempo de la firmeza en las convicciones y de esa lucha que la única que se pierde es la que se abandona, como bien dicen las madres. Ulises, un gustazo, éxitos en esta iniciativa. Ricardo. Muchas gracias por la entrevista y esperemos que el libro tenga fortuna porque, como decís vos, ojalá sea tomado por las nuevas generaciones porque es una forma de aproximarse a ellas muy interesante. Así es, y escrito en un tono y con textos que son mayoritariamente breves, de fácil lectura y realmente llegan al corazón. Bueno, gracias. Estuvimos con Ulises Gorini, autor de La Venganza y otros relatos. Desde la gente. Desde la gente. ¿Apellido? Pargament. ¿Usted no es Melier de Pargament? Melier es mi apellido de soltera. Esto es una declaración, señora. Me lo tiene que decir completo. Juana Melier de Pargament. ¿Edad? 63. ¿Estado civil? ¿Y a usted qué le parece? ¿Estado civil? Casada. ¿Me puede decir qué hacía hoy a las 3:30 de la tarde en la Plaza de Mayo? Buscar a mi hijo. Señora, a su hijo no lo va a encontrar en la plaza. ¿Por qué no? ¿Usted sabe dónde está? Así empieza el texto que con el título de La madre del policía, Ulises Gorini nos da un ejemplo más de la rebeldía de estas madres que pusieron su cuerpo en la plaza histórica en plena dictadura. Siempre joven nos mira la foto de allá.

visitarla.